Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 26 de diciembre. Las puertas del cielo se abrieron para San Esteban, el primero de los mártires, y por esto ha recibido el premio de la gloria. Oremos. Concédenos, Señor, imitar lo que estamos celebrando, para que aprendamos a amar aún a nuestros enemigos, ya que estamos conmemorando el martirio de aquel que supo orar por sus perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los Libertos, procedente de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos, y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad, y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven, llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto las angustias de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es la luz y que nos ha traído la luz, pero una luz que las tinieblas rechazan. Y que sea glorificada esa luz por los mártires como San Esteban. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros en esta alegría navideña no perdamos de vista una gran verdad, lo que dice el mismo Señor en el Evangelio de Juan. Vino la luz al mundo, pero los hombres odiaron la luz porque sus obras eran malas y prefirieron la tiniebla, la oscuridad a la luz. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, es importante esta verdad. Recuerdo que una persona me decía que había visto una imagen, ¿verdad?, una representación de este personaje que es San Esteban, ¿verdad? Esteban quiere decir corona, Stefanos en griego, corona. Y bueno, y me decía, mire, era tremendo porque lo estaban matando a pedradas. Hoy sabemos que la luz que es la fe cristiana sigue siendo atacada por el mundo. Pensemos en Nicaragua, ¿no? La iglesia en Nicaragua no ha hecho nada más que invitar a la justicia, invitar a la paz, invitar a que se camine bien, atacando a pedradas, a expulsiones, a robos a la iglesia. Y así en el mundo entero. Cada día hay entre 20 y 25 mártires que mueren por ser cristianos, católicos o no católicos, pero cristianos en el mundo entero. Esto ni nos enteramos, ¿eh? Por eso hoy en el libro de Hechos de los Apóstoles, pues naturalmente nos cuenta el martirio de Esteban. Cómo este joven, ¿verdad?, por predicar la verdad del Evangelio, resulta que es un joven martirizado. Y es interesante porque él muere diciendo lo mismo que decía Jesús: Señor, recibe mi espíritu. Y también dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Si Cristo fue perseguido, siendo la luz, nosotros, si queremos ser luz, seremos perseguidos. Esto no son imaginaciones, es una realidad. Por eso el Evangelio, Jesús dice, cuídense de las gentes, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen, el Espíritu hablará por ustedes. Inclusive habla divisiones en familias, se entregarán unos a otros. Es decir, Jesús no nos plantea esas predicaciones de los pastores, tengo que decirlo, ¿no?, de la prosperidad. Todo será riqueza, todo será bien, dame tu dinero y Dios te bendecirá. Esto no es un engaño la fe católica. La fe católica predica que si queremos ser parte de la luz, como Esteban también, tendremos contradicción. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿esta luz de este niño pequeño que tenemos en casa, en el nacimiento, en la parroquia, nos nos inspira también a ser fieles a este niño? Porque podían decirnos una palabra fea y salimos corriendo. Pensemos y pensamos más bien, la segunda pregunta, en los mártires de la iglesia de hoy. Hoy hay mártires. Mártires que trabajan por la justicia, por el bien. Papa Francisco lo dice, ¿no? No digo que no sea cualquiera, pero mártir especialmente cristiano es aquel que por decir la verdad cristiana es atacado. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús que nace y le decimos, oh Cristo, eres la luz y las tinieblas odian la luz. Vienes al mundo y te encuentras que nosotros preferimos las tinieblas. Haz que como tu santo mártir Esteban, tengamos siempre muy presente la importancia de serte fieles a cualquier precio. Que no confundamos la verdad con la mentira, que no cedamos, Señor, ante aquellos pensamientos o formas de ser que al final, pues no faltando la misericordia, deben ser rechazo a la corrupción, al mal, a la mentira, al odio. Danos, Señor Jesús, la fidelidad del primer mártir San Esteban. Amén. Hoy en la contemplación tomamos el Salmo 30 que dice, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Jesús lo dijo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también Esteban lo dice cuando ya está moribundo por las pedradas, ¿no? Es un acto de fe, porque Dios no está ausente. Dios ve la persecución de su iglesia en el mundo. Son 21 siglos que la iglesia ha sido perseguida, difamada, golpeada, pero la iglesia es una simple servidora del Señor. Entremos en el silencio de la contemplación. Pensemos en este joven que lo sacan a pedrada, lo están matando. Él no ha hecho más que decir la verdad, que Cristo es el Señor. Y nosotros unámonos también ese testimonio de fe, diciendo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos ser realistas y ser fieles. El que es realista sabe que decir la verdad acerca de Dios, del ser humano, trae contradicciones, trae ataques. No estamos buscando nosotros el martirio porque es un don de Dios, no es para todos. En segundo lugar, propongámonos también nosotros alimentarnos de la Eucaristía. Hoy es jueves y el mismo niño que nació hace 2000 años sigue presente. Él está a la derecha del Padre, pero está en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Mira al niño que tienes en el nacimiento, en tu casa, pero ve sobre todo a donde está el Santísimo, en tu parroquia, en el oratorio, ahí está el Señor, adóralo. Y haz siempre un voto de fidelidad, como lo hizo Esteban. San Esteban, mártir, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.